Caracol. El lunes y se acabó el mal rollo, que empieza Pequeño Tenasco. ¿Qué tal está Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, al control técnico y a los alaridos, pues yo, que ya te lo he dicho. Episodio 1037 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, para que lo escuches en cualquier lugar del pinche planeta, en directo en internet, también en FM, en directo a live en el 92.2 de Vitoria-Gasteiz en Norte Radio. También en directo en FM Iruña, en el 88.3 a través de Rock Radio, lo mismo, la misma emisora para Tudela, pero en el 98.Fever. Debajo del bar o en cualquier lugar que sintonice cualquiera de las FMs y otras plataformas online que pasan la señal de este programa en diferido. O vía podcast, esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Esto se titula Debajo del Bar, lo escuchaste no hace mucho aquí en el programa y también en el momento que se estrenó hace bastante, bastante tiempo, pero es que va a ser el último corte, el que dé cierre al próximo y tercer álbum de los bombarderos de Helbierzo, los Black Bomber. Y acaban de presentar la portada de lo que va a ser su tercer álbum de estudio, más su primer EP, este tercer álbum titulado De Cabeza al Infierno, Heading to Hell. Heading to Hell. Bueno, pues acaban de presentar la portada, anunciar la lista de sellos bajo el que lo publicarán, que siempre se juntan un montón de sellos para publicar los discos de Black Bomber. También han anunciado que ahora es Julio Blackening quien se encarga de las cuatro cuerdas en los bombarderos de Helbierzo. Y nos van a estar acompañando toda la primera parte del programa. Como habrás podido adivinar, esto se titula Debajo del Bar. Es triste. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Ahí está. están los Black Bomber, como os acabo de decir, nos van a acompañar con las canciones de su anterior trabajo, ese Blacklisted, durante la primera parte del programa. Precisamente este corte que abría ese segundo álbum de estudio es el que le da título. También somos muy aquí de dedicarle el programa a dos de nuestros seguidores, nuestras seguidoras más acérrimos en redes sociales. Este episodio 1037 de Pequeño Terrasco, dedicado en el día de hoy para... Wanda de la Peña y Lorena Pernudo. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Terrascos! Un poquito de todo en el día de hoy. Tenemos conciertos que recomendarte, los del viernes. Tenemos novedades en cuanto a nuestras bandas asociadas. Hemos empezado con una de ellas, con el nuevo trabajo de los Black Bomber, que acaban de presentar en Sociedad. Y nosotros ya te estamos poniendo hasta canciones de ese disco, ¿eh? ¡Ojo! Y no lo tiene todavía nadie. Nosotros solo esta canción, ¿eh? La de debajo del ojo. Tendremos también secciones editoriales del programa, Recontraversión, Vieja Gloria, Las Bizarradas, Tocavientos. Hoy viene completito Pequeño Terrasco, señora. Así que vamos a empezar a recomendándote conciertos de cara al viernes. Rosa Rosae. Faeme de noche en formato acústico. Viernes 7 de noviembre en el Cocodrilo Rock Bar, en la calle Cedreros 101 de Madrid, justito al lado de la parada, se va con el metro y te bajas en Lucero Casa de Campo, y con cercanías te bajas en Laguna. A partir de las 9 y media de la noche, por 5 gritos únicamente en taquilla. Podrás ver a los Fame de Noite en formato acústico. ¡Unplugged! ¡Jo! ¡Rock Celta desenchufado! Que no es lo mismo que es bajado, ¿eh? Para nada. Si lo están escuchando, si la persona que lo está escuchando está fuera de la audiencia, ¿pero qué dice desbafado este idiota? ¿Eso qué quiere decir? Pues no quiere decir nada bueno, pero los Fame de Noite sí que lo son. Así que este viernes 7 de noviembre, a partir de las 9 y media de la noche, en el Cocodrilo Rock Bar de Madrid, estarán en formato acústico haciendo sus nuevos temas. Uno de esos nuevos temas es este, titulado Un Lugar. Nací en un mes de abril, sin Twitter ni móvil, queriéndonos zombies, Tartakan y Goku por la mañana. Realidad sin ser virtual. Corría por las calles de Madrid, sin hora en el pueblo, chapas y cantajuegos, gritos solo para ir a comer. Traía de cabeza a mi abuelo. Y ahora ya ves que estoy aquí, y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Y ahora ya ves que estoy aquí, y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Respuestas a castigos impuestos, rebeldes sin causa, con la mirada inocente, más corazón que mente. Y entre amigos fui creciendo, familias sin ser lo que lo siguen siendo, escuchando a los Rainbow y Van y Pearl Jam. No paraba ni para respirar, quería vivir probando de todo, volar sin alas y arrastrarme en el lodo. Corrí siempre mucho.

estás de viernes por la noche, la noche del viernes al sábado, por Logroño, te aburres, ¿a dónde me voy? Me voy a Narda. Ahí no lo vamos a pasar bien. Y de gratis, con los de vicio. No llegue, no, después de la fiesta no llegue muy tarde a tu casa, porque cuando entran las borracheras por la puerta, el amor se va por tu ventana. Pues fácilmente puede que caiga este corte número 5 de Los Tiempos del Miedo, el último disco hasta la fecha de Los de Alcanadre, de Los Riojanos, de Los de Vicio. Lo dicho, este viernes 7 de noviembre de gratis a partir de las 12 y media de la noche en Nalda, La Rioja. Y el tiempo no perdona, ¿para qué esperar? Llagas y cicatrices, camino equivocado. Pólvora y ceniza, jugando a lo prohibido. El mejor veneno, el mayor de mis vicios. Besos que aún duelen, vomitando ansiedad. La luz cuando deslumbra, brilla en la oscuridad. Alambre de espina, corazón en llamas. Ruido de sirenas, suenan voces de alarma. Teniendo a favor, cuando estoy contigo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues regresamos al bloque de novedades después de estos dos conciertos que te hemos recomendado de cara al viernes. Roxa Rosae ha contado, reserva su primer adelanto. Pues sí, ya en nada hay primer adelanto. Bueno, en nada, nosotros que ya lo tenemos y ya lo hemos escuchado. Pero que no se publica hasta el 14. Y por cierto, me parece que hay alguien por aquí que lo va a estrenar en exclusiva. No quiero mirar a nadie, Rosa Rosae. Que sí, que soy yo la que va a estrenar el día 14. El día 14 de noviembre, en No Hay Tregua, Radio Rock, estreno del primer adelanto al nuevo disco de Los Valencianos al Contado. Un disco que va a llevar por título No Me Da la Vida. Un disco en formato EP. Del cual el primer adelanto lleva por título Confieso. Ya se puede hacer la reserva a ese tema antes de su publicación el próximo día 14 de noviembre, viernes. Nosotros te vamos a dejar link debajo de la portada de ese nuevo sencillo, de ese Confieso, en el artículo de hoy, en el cual va a estar incluido el podcast, el episodio 1037 de Pequeño Tarnasco en su versión podcast. Pues verás tanto la portada de los Black Bomber como la portada de este Confieso del nuevo adelanto de Los Han Contado, y debajo de esa portada podrás encontrar enlace directo para hacer el pre-save para reservar ese nuevo sencillo, primer adelanto al nuevo trabajo de Los Han Contado. Un pre-save, un link que nosotros te ofrecemos ya precisamente hoy. Tema nuevo, no te lo ponemos hoy, pero sí te ponemos hoy, que es el tema que estás escuchando. Tanto hoy parecía una banda punk, pues no, son Los Han Contado de Valencia. ¡Oh, yeah! Voy a decir lo que siento con la verdadera cara. We'll be right back. La recontradición. KCDC. I want the cock. Lo que tenemos en la recontraversión hoy, chicas. Se me había traspapelado esto, desde la temporada pasada. Esta banda estadounidense, este quinteto estadounidense, tributo a la mítica formación australiana AC/DC. Pero que ellos se hacen llamar KCDC. Y lo que está escuchando en vez del Bad Boy Boogie es el Gay Boy Boogie. Seguidores mega machirulos de AC/DC, absténganse. Esto es AC/DC, wow, yeah. no lo había pensado, pero desde 1978 que lleva dándole a la guitarra el tipo que protagoniza la sección de hoy, ¿eh? Ricardito Zambora. Que dice haber nacido para rockear, born to rock. Llevaba ya bastante sin publicar ningún trabajo discográfico. El año pasado sí que es verdad que publicó 4 sencillos. Y en este 2025, coincidiendo con su 66 cumpleaños, sexagésimo sexto cumpleaños, lanzó este Born to Rock que ya escuchas, Richie Zambora. En 1978 que empezó con los Bon Jovi, hasta 2013 duró y luego ya pues ha ido haciendo estas cositas. Almost famous at my MTV. My guilty pleasure was my fantasy. My mind is taking pictures now, shake them off the wall like a fucking stallion. Kick it in the store. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues aquí sigues, o te acabas de incorporar a Pequeño Terrasco, la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock a través de internet para todo el pinche planeta, en directo a live y también en directo a live, pero en FM, en Norte Radio 92.2 para Vitoria Gasteiz, en Rock Radio 88.3 para Iruña, 98.5 para Tudela. Lo mismo nos está escuchando en diferido en cualquier otra FM del montonazo de emisoras y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa. Cualquier día de la semana, cualquier horario que elijan. Pero si eres tú quien nos está eligiendo el horario o el día de la semana, entonces nos estás escuchando vía podcast, sea cual sea la manera que hayas elegido para disfrutarnos. Muchas gracias por estar ahí. Y nosotros te lo agradecemos como, pues con la sección de secciones, con las bizarradas que hoy vienen con mucho peso. Las bizarradas vienen muy heavy, con mucho peso. Funda de casi 3 kilos pretende frenar el uso abusivo del teléfono. El concepto es el concepto, a los hechos me repito. ¿Podrían haber hecho una que te dé garrampa? Pues no, han hecho una que pesa un montón. Una empresa emergente de neurociencia ha creado una funda para teléfonos móviles de 2,7 kilogramos que es tan pesada y engorrosa de utilizar que podría limitar a la mitad o más el tiempo que la mayoría de gente pasa frente a la pantalla. La funda, inspirada en el icónico teléfono Black Diamond de los años 80... Hostia, había una canción de los Stratovarius que se llamaba Black Diamond. Igual se la dedicaban al teléfono aquel o qué. Bueno, la funda esta es de acero inoxidable, no cabe en el bolsillo. Ni aunque te lo haga tu abuela a propósito, te cabe en el bolsillo, ¿eh? Y se vuelve increíblemente difícil de utilizar cuanto más rato llevas consultando el teléfono. Tus manos y brazos se cansarán cada vez que lo uses. Esta fatiga te recuerda que debes dejar el teléfono. Es un ciclo de retroalimentación física contra el sobreesfuerzo. Se puede leer en la página web de los creadores. ¿Pero quién la va a comprar? Pues la están intentando vender por crowdfunding. Pero no les está yendo muy bien. Porque tienen un objetivo de 65.000 euros, llevan varios meses y no han alcanzado ni los 15.000. Así que me parece a mí que va a ser un poco difícil de ver esta funda, ¿eh? Además, quitar la pesada funda no es una tarea fácil. Se necesita una llave Allen para separar las dos piezas metálicas, lo cual es lo suficientemente molesto y lento como para disuadirte de hacerlo. Y si aún así no lo consigue, piensa en que puede generarte una lesión muy gorda, ¿eh? Un enorme daño colateral. Llevar esa funda te puede provocar un collateral damage. Que es el título de esta canción que estás escuchando sin apenas haber pasado medio año de su debut discográfico con un EP titulado I Plead Insanity. El cuarteto femenino punk de Los Ángeles Unpolished acaba de publicar este Collateral Damage, su nuevo sencillo. I would smile, but I love being miserable. Oh, my demons are so overcritical. I would smile, but I love being miserable. Oh, my demons are so overcritical. Can't come down, condition invincible. Run and hide, I won't be digestible. Wish your seconds away. Invisible, I'm out of blue. mismo. Ellos se lo pierden porque sé un montón de palabras y lo voy a demostrar. Casa, piso, coche, coche, calzo, 34, 18, 19, acera, aviones, bicicleta, mache, donde mache, miércoles, jueves, sábado, 4, 5, 30, 34, 18, aviones, nubes y espacio, mate, de seguro, sábado, o sea, y también se verbos, ir, venir, venir, ir, hoy, vengo, hoy, voy, hoy, creo que es injusto, por favor. Pido ayuda a todo el mundo de que se publique esto porque es una injusticia. Coche, grande, oso, cosa, azul, verde, rojo, verde, rojo, mano, Creo que es una injusticia. Muchas gracias. El tipo este no lo sé, pero el pasapalabra continúa, El rosco de los cojones. Vamos a por la siguiente bizarrada de peso. Un gimnasio regala un Porsche a quien pierda 50 kilos en 3 meses. ¡Corre, Forrest, corre! Pues anda que no hay que correr para perder 50 kilos en 3 meses. ¡Fíjese! Pa' ponerte malo. Pero malísimo. Vamos, prácticamente es que es imposible. Un gimnasio en la ciudad de Binzhou, en China, anunció recientemente que regalará el coche de lujo de su propietario, un Porsche Panamera, como premio a la primera persona que pierda 50 kilos en 3 meses. Estamos hablando de más de medio kilo al día, Para participar, los interesados o interesadas deben pagar una cuota de 10.000 yuanes, unos 1.200 euros. Pues por ahí ya empezamos a no regalar el coche. Y a pesarse antes de comenzar el programa de adelgazamiento. La cuota obligatoria también incluye 3 meses de entrenamiento intensivo, alojamiento y comidas. Así que incluso si no ganas o tienes algo a cambio, no te jodes si te has dejado 3.600 euros como para no llevarte algo a cambio. Nos ha jodido. El desafío está en marcha y la inscripción se cerrará cuando haya 30 participantes. 7 u 8 personas ya se han inscrito, dijo Juan, un monitor del gimnasio a un medio local. Aunque la promoción atrajo a mucha gente, varios médicos y nutricionistas, con un par de dedicos de frente, criticaron a los responsables del reto porque estaban poniendo en riesgo la vida de las personas que se apuntaran. Perder 0,5 o 0,6, 500 o 600 gramos al día es ir demasiado rápido. A menos que tengas un sobrepeso severo, o sea, obesidad mórbida en grado sumo, este ritmo provocará pérdida de músculo en lugar de grasa, lo que puede causar desequilibrios hormonales, caída del cabello e incluso cosas aún peores. Vamos, que está claro que la ganancia o la posible ganancia deja de tener sentido, ya sea que ganes el concurso o que pierdas kilos, deja de tener sentido totalmente cuando te expones a una cuestión, a una cuestión de vida y muerte. Matter of life and death. A estos que cantan esto también los podríamos haber metido en la vieja gloria tranquilamente. Estos son los Agnostic Front. Echo Sin Eternity es el título del 18º trabajo discográfico entre EPs, splits, álbumes, etcétera, etcétera, de los míticos hardcoretas neoyorquinos que en esta canción, en este Matter of Life and Death, han contado con la voz de Darry McDaniels, ya sabes, de los Run DMC. Now you will see another side of me, the one not hidden from society. I release this peace that's inside of me upon a world that's full of impropriety. No time for sleep and no time to rest, 'cause it is a matter of life and death. I won't stop till my very last breath. I'll rock my rhyme in defiant protest. Yes, it's a matter of life and death, and I can't stop now. It's a matter of life or death, and I can't stop now. stop now. It's a matter of life or death. Recomendamos la programación que nos continúa cuando acaba Pequeños del Nasco en la sintonía de saltomatarradio.com. Como es algo que solo hacemos cuando nos sobra tiempo, pues hoy lo vamos a hacer. En cuanto terminemos, conectamos con Radio Tarragona, con nuestro compañero Pae, el calvo de mi rollo es el rock. A las 9 de la noche sale una que yo me sé en redifusión. No hay tregua, Radio Rock. Que estrenó en exclusiva el último tema de Isabel Marco, luego sencillo de Isabel Marco, que por cierto se publica el miércoles el videoclip y nosotros lo haremos hablar también aquí en Pequeño Tanasco. A las 10 de la noche, nuestro compañero Tony González desde Los Madriles con su programa Made in Metal. Y luego toda la madrugada con un programa detrás de otro de Asalto Matar Radio RG, Mr. Virus, Pequeño Ternas con Redifusión, Iguana Rock, Trovador Urbano, con Fuerza Heavy. Vamos, que te pongas a la hora que te pongas, asaltomatarradio.com, te vas a echar un programa de radio bueno, de radio rock de la buena, a las orejas. Y antes de irnos a por la última sesión del programa, deciros que hoy me han metido gol. Me han metido gol la inteligencia artificial. ¿Podía haber puesto otra canción? Sí, pero no me ha dado la gana. Ahora te lo cuento en la última sesión del programa. Tocamiento set. El relleno. Sí, sí, sí, me han metido gol porque es que está muy bien hecho. Ya no solamente la canción, que la canción ya sabíamos que la inteligencia artificial hace ya bastante tiempo que te da el pego que te cagas. Pero es que lo del videoclip de esta canción y el resto de videoclips de esta supuesta banda es que es para quedarte con el culo torcido, ¿eh? En todos los protagoniza la misma chica, la misma cantante. Y ya te puedes fijar bien ya que no vas a darte cuenta. Como no estés sin parpadear mucho rato, no te vas a dar cuenta de que son imágenes generadas por inteligencia artificial. Es una auténtica pasada lo de este proyecto de IA, hecho con la IA de Google, llamado Secret Frequency. Esta pantomima se llama Hollow Voices y sirve para tocarse. Tóquese a gusto, tóquese contenta, pero no se vaya todavía, que queda despedirse como banda San Pedro de Calabria. feel them closing in. A battle with the weight I hold within. Would they listen if I spoke the truth? Or turn away like they all? Cuando estaba buscando información de la banda en cuestión, y claro, no aparecía información por ninguna parte, porque es de mentiras los Secret Frequency estos. Pero bueno, aquí tenemos también a Gala del error, de la metedura de pata a hacer virtud. Nos largamos, Roxana Rosae. Muchas gracias. Perdón. Ahí va. De todos modos, así ya hemos contado que eso no vale. Ese grupo no existe. Claro. Entonces que no lo busque. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pérez Tarasco, que soy yo hablando en tercera persona, también me despido de ti agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, con una funda de móvil de 3 kilos, haciendo spinning para adelgazar 50 kilos en 3 meses o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere, amores, mon amores. Asalto Mata Radio Rock, emisora online y web que aglutina más de 60 shows, te da la oportunidad para que te integres en su programación y web. Contamos con más de 11 países distintos de habla hispana, pero queremos ser más. 370.000 escuchas anuales en directo y más de 250.000 reproducciones de los programas gracias a nuestro player propio de podcast. Nuestra presencia en Facebook es importante también, superando los 35.000 seguidores en esta red social. ¿Qué ofrecemos? Formar parte de la plataforma de Radio Rock más potente en nuestro idioma, asignándote un horario fijo de emisión, ya sea en directo o en diferido. Contar